Chile. Chile, una rosa de hierro, fija y ardiente en el pecho de una mujer de ojos negros. Tu rosa quiero, de Antofagasta vengo, voy para Iquique. Tan solo una mirada me ha puesto triste. Hay casas que no se caen, hay suelos que no resbalan, hay desiertos que se aman porque se muestran las palmas. Chile, el salitral violento, la pampa al puño seco, una bandera de fuego. Tu pampa quiero. Hay dichas que no se hablan, hay carnes que no se tocan. Anduve caminando sobre el salitre, la muerte me miraba, yo estaba triste. Chile, tu verde silencio, tu pie sur en un estrecho zapato de espuma y viento. Tu viento quiero, el ovejero ladra, la tropa sigue. La oveja mira al perro con ojos tristes. Hay dichas que no se hablan, hay carne que no se toca, hay pieles que por la espalda se desangran en pasiones. Chile, tu blanco luceo, tu largo grito de hielo, tu cueca de polvo pueblo, tu pueblo quiero. En la cresta de un monte, la luna gime, agua y nieve le lavan la frente triste. ¿Por qué me basta el instante? Va a ser despertar profundo. Porque aquí soplan con las canciones.